10 de la mañana, un minuto en todo el país, y ya estoy en contacto con Alejandro Rabinovich, profesor de Historia Argentina, y un amigo, ya diríamos, de las mañanas de Radio Municipal. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo primero a decir verdad es decirte de alguna manera felicitaciones y al resto de la gente que acompañó en esto que es Caseros, la batalla por la organización nacional. ¿Qué es, cómo surge y por qué es importante? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Es un libro que escribimos con mucho cariño sobre la batalla de Caseros, apuntando un poquito este 170 aniversario de la batalla que se cumplió hace muy poquitos días, y con la idea de que, siendo que Caseros es uno de los acontecimientos fundamentales, una bisagra absoluta en la historia argentina, una de las crisis más grandes que nos tocó vivir, nos parecía que para el público en general había información sobre este tema siempre muy tendenciosa y anticuada, ¿no?, de racistas y antirracistas, y me parecía que se nos perdía la posibilidad de entender mucho mejor uno de los quiebres más grandes de nuestra historia. Entonces, junto con un grupo de colegas, todos muy destacados, muy especialistas, gente que estudió durante años esta coyuntura, nos dimos cuenta de que había un montón de información que se hace en los centros de investigación, en el CONICET, en las universidades, pero que no llegaba al común de la gente, ¿no? Que si tiene un afán un poquito de conocer mejor la historia, seguramente se acerca a una librería y no había nada disponible, interesante, ameno, sobre esta coyuntura, sobre la batalla de Caseros. Entonces lo escribimos pensando en un público amplio que pueda beneficiarse de una historiografía que maduró mucho, pero que a veces le cuesta llegar a la gente, a la sociedad, devolver lo que nos dan, ¿no? Entonces ese es el sentido. Lo publicó Editorial Sudamericana hace 3 días nada más. Y por lo que tengo entendido, bueno, ya obviamente se compra online, pero los que viven en Santa Rosa, si esperan apenitas unos días más, ya en Fahrenheit va a estar la semana que viene. La semana que viene, bueno, entonces sí. Tengo que esperar una semanita más, perfecto. Sí. A mí me llegó ayer el libro y la verdad que quedó muy lindo, es muy ameno. Creo que al que se siente a leerlo, le va a dar gusto poder entender una batalla tan grande, con tantas implicancias, y como si fuera una novela, ¿no? Alejandro, ¿por qué se produjo Caseros? ¿Y por qué, digamos, con tan poco sustento desde todo, desde lo económico, desde los alimentos, desde todo? Bueno, Buenos Aires estaba pasando por un momento, venía en un ciclo de crecimiento muy grande, con un auge muy grande, gracias a la producción agropecuaria y sobre todo lo que era la explotación de ovinos, que en ese momento era un boom para vender lana a Europa, ¿no? Y lo que pasaba es que, como no se había constituido desde la Revolución de Mayo y la caída del gobierno del directorio en 1820, no se había constituido un gobierno nacional, no olvidemos que las provincias quedan desperdigadas, son 14 provincias, cada una con su constitución, cada una con sus milicias, con su gobernador, pero que están ligadas por una confederación que es muy, muy laxa, muy débil, muy informal. No hay un gobierno conjunto, sino hay un Estado nacional. Entonces, en esa coyuntura, Rosas se queda con toda la aduana de Buenos Aires para Buenos Aires y fuerza a las otras provincias a tener que pasar por el puerto de Buenos Aires para poder exportar. Entonces eso va generando una desigualdad enorme en el territorio, en el cual las principales perjudicadas son las provincias del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, que estarían en condiciones de sumarse a ese boom ganadero y exportador, pero le tienen que dejar la mayor tajada a Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí se van armando una serie de intereses que van chocando cada vez más con este proyecto de Rosas de mantener al país sin constitución, para privilegiar a Buenos Aires. Y eso, en Caseros, es la tormenta perfecta, se juntan todos, se junta el Imperio del Brasil, se juntan los uruguayos, se juntan los litoraleños, y dan la gran batalla. Una batalla que Rosas no se esperaba. Rosas, En el libro tratamos con mucho cuidado esta coyuntura. Uh-huh. Hacemos un esfuerzo muy grande por no ser ni racistas ni antirracistas, ¿viste? Superar esa visión de tan maniquea de la historia, y tratamos de darle al lector toda la información disponible, todas las campanas disponibles para que saque su propia conclusión. Sí, ese es el objetivo. En esa coyuntura, la de 1850 a 1852, Rosas parece ya convencido, por un lado cansado, ¿sí? Ya se quiere ir a la casa, me parece. Son 20 años de guerra, de malestar, de crisis permanente, de mucha tensión. Entonces él aparece como dispuesto ya a dar un paso al costado, y probablemente que haya una constitución y que haya un paso adelante en la organización nacional. El problema es que él quiere liderar ese proceso, y cuando se siente desafiado, ahí se aferra al poder totalmente y decide dar la lucha. Pero es una coyuntura difícil para entender qué es lo que está pensando Rosas, qué es lo que están pensando los demás. Ahí, imagínate que nosotros como historiadores nos encontramos con testimonios tremendamente opuestos, tendenciosos, intencionados. Entonces es difícil echar luz de manera imparcial y calma a una coyuntura donde las pasiones están divididas de tal manera. Sí, más allá del juego de traiciones a posteriori, ¿no? Porque esto de, bueno, ahora te perdiste, te fuiste, no, yo en realidad no lo apoyaba, digamos. Todo esto que va un poco ensuciando en la cancha como para saber exactamente quién era cada uno, me parece. Y empezando por Urquiza, ¿no? Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, principal lugarteniente y mano derecha de Rosas en el litoral, que es el que se levanta en contra de él, con un ejército que en buena parte venía financiando el propio Rosas. Sí. Sí. Su otra mano derecha, Manuel Oribe, el oriental, también entrega sin combatir al ejército de Buenos Aires, que estaba haciendo el sitio de Montevideo. Y después, es una larga, larga lista, básicamente todos los generales y grandes oficiales militares de Rosas o lo traicionan o se van abriendo, y llega esa circunstancia increíble en la que Rosas, que era un gran comandante de milicias, pero nunca había sido un general, ¿sí? Nunca había dirigido una batalla, Rosas, no era un militar, como si eran muchos de los otros gobernadores. Rosas termina dirigiendo en jefe la batalla de Caseros con un ejército enorme, que es el de la provincia de Buenos Aires. Debuta, digamos, militarmente en Caseros, porque no le queda nadie a quien confiarle el ejército. Entonces, cuando entramos en la batalla, a mí me parece ese capítulo, lo redacté yo. Ajá. Y me pareció fascinante la experiencia de hacerlo, porque es ver a Rosas bajo otra luz. Él tiene que manejar 25.000 hombres y dar una batalla campal de esa magnitud con tanto en juego. No es una cuestión de coraje o de entusiasmo o de todos los atributos que él había tenido antes como gobernador, ya no le sirven. Ahí hay una cuestión técnica, ¿no?, de cómo ser un general en jefe. Y él no tiene ese saber. Para nada. Entonces, es una cuestión fascinante ver qué es lo que hace a lo largo del día. ¿Cuál es su trabajo? Sí, cosa que nunca nadie se había detenido mucho a mirar. Una cosa tan sencilla, ¿no? Como cómo se desempeña él. Y bueno, lo hace como puede. No le va nada bien. Y claro, la estrategia no era lo suyo. No, la estrategia por ahí sí, pero en este caso es la táctica. La táctica, es decirle, tenés razón, a los batallones que vayan para acá o para allá en tal momento, en el momento justo. Y eso, bueno, él no. Es un métier que tomaba décadas de oficio, ¿no? Hasta lograr manejarlo, y él no lo había hecho ese trabajo. Después de todo esto, bueno, escuchamos y circularon. Los que se quedaron, específicamente algunos aficionados a la historia hablan de Pedro Díaz y Martiniano Chilaver, que fueron fusilados. ¿Esa parte de la historia es real? Sí, sí. Hay Martiniano Chilaver, bueno, es un caso trágico porque él es un unitario de pura cepa, que cuando se da lo de obligado, la vuelta de obligado, el bloqueo uh-huh. anglo-francés, él decide, como muchos, no sé si, bueno, como varios, decide que si los unitarios se iban a aliar con los europeos o con los brasileños, él iba a estar del lado de Rosas, por más de que le desagradara personalmente y políticamente, iba a estar del lado de la soberanía nacional. ¿sí? Lo mismo que San Martín pensaba en ese momento cuando le regala el sable. Bien. Entonces Chilabert termina peleando bastante de manera heroica. Es el último con el que pelea Rosas en Caseros, es el último que resiste, y lo matan de una manera indecorosa para un militar de esa categoría. Pero vos sabés que más allá de él, que es un gran oficial, muchos de los soldados de Rosas, pasó algo fascinante en esta coyuntura. Rosas había mandado parte del ejército de Buenos Aires a hacer la guerra en Uruguay. Y estuvieron 10 años haciendo el sitio de Montevideo. Sí, son soldados olvidados que estuvieron 10 años combatiendo para tratar de tirar abajo el gobierno de Montevideo. Cuando Oribe se rinde ante Urquiza, en Montevideo, le entrega estos batallones a Urquiza como si fueran soldados autómatas. Sí, pues estos soldados son rosistas, son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que hace 10 años que defienden la bandera y ahora les ponen arriba un coronel que es unitario, y muchos de ellos, más de 500, lo que hicieron fue rebelarse una noche, matan a todos sus oficiales, se montan a caballo y se escapan durante cientos de kilómetros hasta llegar a santos lugares, se presentan personalmente ante Rosas y le dicen: nosotros vamos a combatir por usted. Rosas se emociona muchísimo y cuando se retira de Caseros, se retira rodeado de estos soldados, ¿sí? Que nadie puede decir que los están obligando ni nada, movieron mar y tierra para pelear con su gobernador. Y cuando los atrapan y los meten presos y se dan cuenta que son estos soldados que se habían rebelado, Urquiza los va a hacer fusilar y colgar y poner en exhibición a lo largo de la Alameda de Palermo durante varios días. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo siempre digo que hay que tener en cuenta los tiempos y cómo era la gente de ese entonces. Porque muchas veces dice: ¡ay, qué animales, qué salvajada! Pero en esa época era así, y era normal, y era un gesto de valentía, de ser heroico. Pero, ¿me permitís una cosita? Sí. Que para mí es re importante que quede claro. Sí. Lo principal, vos imaginate, a veces, viste, los periodistas siempre te dicen: bueno, hagamos un paralelismo con el presente, ¿sí? Y siempre los historiadores le esquivamos al bulto porque es muy difícil hacer un paralelismo. Pero podemos coincidir en que eran momentos, hoy y en 1852, eran sociedades muy divididas políticamente, con una grieta en el medio en la cual había sectores que se detestaban y tenían visiones opuestas. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ellos no tenían una constitución. No tenían una arena pacífica en la cual resolver y canalizar los conflictos de esa sociedad. Entonces, cada vez que había un gobernador que no le gustaba la otra parte, tenían que recurrir a una asonada, una revolución, una revuelta armada, una guerra civil, una batalla como la de Caseros. Por eso el libro se llama La batalla por la organización nacional. Aquello por lo que están peleando, y lo primero que hacen ni bien terminan la batalla, cuando terminan los fusilamientos y los ahorcamientos, es hacer una constitución nacional que diga: se vota así, los representantes van a ser estos, la arena es el Congreso de la Nación, y ahí los conflictos se resuelven pacíficamente de tal y tal manera. Y nosotros heredamos de ellos, la constitución que tenemos hoy es la misma, la de 1853. Sí. Tenemos esa constitución que nos permite que cuando tenemos un conflicto, por más grave y por más que nos rasguemos las vestiduras y todo, en vez de llegar a subir al caballo y resolverlo a los sablazos, se termina votando y se termina resolviendo de otra forma. Eso es muy importante. No es tanto por ahí las costumbres o las personas, sino que hay un sistema y una institución y una institucionalidad que se logró en ese momento y que nosotros tenemos la suerte de poder gozar. Con eso ellos no lo tenían. No, seguro que no. Lo que sí tenían, evidentemente, era una capacidad de lucha por lo que creían impresionante. Porque yo nunca dejo de observar esto. No había la tecnología que hay ahora, no tenían las armas que hay ahora. Y vivían peleando. Vos bien decías que, bueno, se llegó a Caseros, terminó Caseros, venían de otro conflicto. Antes creo que habían estado incluso, si no me no mal recuerdo, ay, ¿por qué tengo esta memoria tan hedionda, Alejandro? ¿Vos decís antes de Corrientes? Caseros. En Corrientes, en el norte. En Corrientes habían hecho un desastre, se habían revelado. Sí, sí. Urquiza andaba a diestra y siniestra. Totalmente. Y siempre me queda eso como diciendo, ¿realmente era tanta la idea o era tanta la necesidad de sangre en algunos? Hay dos respuestas. Y nunca sabemos bien cuál es la más importante. Sabemos que las dos juegan un factor, pero nunca saben, hay los que dicen que es una o le dicen que es la otra la que predomina, ¿sí? Hay dos factores. Uh-huh. Por un lado, tenés razón, que algo de motivación política, social, lo que sea, tiene que haber, porque es imposible mantener esa gente peleando durante tanto tiempo. Sí. De hecho, Caseros es la movilización más grande de la historia argentina, ¿sí? En términos de proporción de la población que se moviliza, es de lejos la más alta. Sabemos muy bien, como en el libro lo tratamos muy bien, tenemos dos capítulos sobre cómo fue ese reclutamiento, fue devastador. ¿Sí? Asolaron la campaña, sacaron todos los hombres de la provincia de Entre Ríos, todos los hombres de la provincia de Buenos Aires, las familias quedaron desmembradas, los sembradíos destrozados, los ganados sin cuidar, fue un desastre, ¿sí? Y vos decís, termina Caseros y todo el mundo quiere paz. Y lo que pasa no es la paz. Enseguida los porteños se rebelan y viene el sitio de Hilario Lagos y la guerra sigue y sigue y sigue y sigue y viene Cepeda y viene Pavón. Entonces, efectivamente esa sociedad, esa población, tiene una predisposición a la movilización militar y a la guerra que nosotros no tenemos y que es difícil de explicar, y es extraordinaria. Pero por otro lado, el otro factor, aparte de esta motivación, es que es un reclutamiento forzoso casi siempre. El Estado los obliga a los más pobres, a latigazos y a baquetazos, a ir al frente en estos ejércitos, ¿sí? Y cae sobre los más desposeídos el reclutamiento. Entonces, por un lado es un Estado que disciplina y que fuerza, y por otro lado es evidentemente una población que es conducente a ese tipo de movilización. Que hay de motivación y que hay de obligado, bueno, es una cuestión de, como te digo, se discute, ¿no? Hay distintas opciones. Pero son las dos cosas. Por un lado lo fuerzan y es una gran injusticia como cae. Muchas veces están peleando por cosas que a esos paisanos no les cambia nada, ¿sí? Los está arruinando el conflicto, más bien. Y si gana Rosas o si gana el otro, hay que ver qué le cambia la vida a un pobre paisano que va a dejar la vida ahí o sus bienes ahí. Pero por otro lado es evidente que los paisanos de Entre Ríos no solo se movilizan todos y dejan todos sus intereses durante meses, vienen con sus propios caballos, con su propia ropa, con sus propias armas. O sea, ellos le financian el ejército Urquiza y son paisanos pobres. Entonces claramente lo están siguiendo. Bueno, es un fenómeno fascinante de lo que es la obediencia, la autoridad en esa época, que la historiografía lo viene trabajando muy bien. Ay, cómo me gustaría quedarme charlando. Hay tantas historias, tantas. Agarra el libro y después charlamos de vuelta. La semana que viene, entonces, dale. En Fahrenheit, voy a comprar el libro Caseros, la batalla de la organización nacional. Y bueno, yo después, justo mirá, yo el lunes entro de vacaciones. Perfecto. Así que me viene bárbaro porque voy a tener para leer en mis vacaciones. Es un libro amable para la playa, muy amable. En realidad yo no me voy a la playa. Ah, bueno, donde yo sea, tengo donde cuatro perros. Pero una sí, me pongo en la reposera y tengo que terminar, por un lado, el libro de Ricardo Canaletti. Que tiene que ver también con la historia de criminal de algunos próceres y de gente conocida, ¿eh? Sí. Ahora ya compré el segundo libro, así que tengo que terminar Canaletti y, por supuesto, este libro para volver a llamarte y conversar de otras cosas. Dale. Muchísimas gracias y mucho éxito. Un abrazo por grande. Por favor, gracias. Enorme. Un saludo grande. Nos vemos. Hasta luego.